Bienvenidos a De Raíz, este espacio de construcción colectiva radiofónica que busca un cambio social desde la raíz. Esperamos que nos acompañéis en este viaje a través de la Onda Herciana, que nos lleva cada 15 días a conocer rincones de la disidencia social y política. Y la primera parada será la sección de salud mental, que en esta ocasión tratará sobre la fábula del serpente. Es el primer documental que se realizó sobre Franco Basaglia y sobre el primer experimento de desinstitucionalización del manicomio de Gorizia en el norte de Italia, llevado a cabo por Basaglia y su equipo. Nuestro viaje continuará a través del exuberante bosque comestible, que nos invita a sumergirnos en los finales y en las despedidas, y a remover las raíces de los cierres y los adioses. Y seguiremos con Jubinova, la sección sobre temas legales que esta vez dirige Liz y que aprovechará para abordar las discriminaciones sufridas en las relaciones de trabajo a consecuencia de las circunstancias patológicas de los trabajadores y las trabajadoras. Y en nuestra última parada será el programa de la semana, donde en esta ocasión nos acompañará Iñaki, uno de los responsables de Arañas de Marte del 97 en Irratia, en Bilbo. Comenzamos. Y arrancamos nuestras secciones con salud mental. Hoy ya tenemos a nuestras compas aquí sentadas y preparadas. Bienvenidas. Hola, buenas. Buenas. Hola, buenas. Y bueno, venís a comentarnos un poquito sobre el documental La fábula de la serpente, y si os parece, como esto de la radio siempre un poquito así tiene los tiempos como los tiene, pues comenzamos. Muy bien. Bueno, primero yo quería presentarnos para las personas que no nos conozcan. Somos el colectivo, venimos del colectivo Lo Común, y Lo Común somos un grupo de personas preocupadas por la continua vulneración de derechos humanos en salud mental. Somos un colectivo activista, no somos un colectivo en primera persona. En él formamos parte tanto personas psiquiatrizadas como personas que son profesionales, que trabajan en los dispositivos, también personas que están preocupadas por la salud mental. Y bueno, comentaros también un poquito los objetivos que tenemos como colectivo, que es señalar las contradicciones del sistema y abrir posibilidades de cambio. Y esto lo hacemos pues señalando la vulneración de derechos y exigiendo su cumplimiento, y abriendo debate público y socializando conocimientos. Ejemplos de ello, pues ya hemos venido otras veces aquí a De Raíz a hablar, por ejemplo, de la campaña Cero Contenciones, que no sé si todas la conocéis. Es una campaña que estamos llevando para conseguir la abolición del uso de correas que nos atan a la cama en las unidades de psiquiatría, tanto de los tobillos, de las manos, de la cintura. Y esto es una práctica sistemática que se realiza en todas las unidades de psiquiatría del Estado español. Y bueno, podéis encontrar más información en nuestra web de www.cerocontenciones.org. Y luego, bueno, pues llevamos otras páginas web y también editamos libros como Más allá de las creencias, que también vinimos aquí a hablar de ello en otra ocasión. Damos charlas y, bueno, pues hacemos colaboraciones con programas de radio como De Raíz, que nos ofrece este espacio. Y, vale, con todo esto de la campaña de Cero Contenciones que estamos llevando, que os acabo de citar la página web donde podéis encontrar más información sobre esto que estamos llevando a cabo, sí quería nombrar a una persona, la considero ya compañera porque ha muerto, atada a la cama. Y actualmente se está llevando una campaña porque se quiere archivar su caso. Estoy hablando del caso de Andreas Fernández González, no sé si la conocéis, que es una chica de 26 años, creo que tenía, que murió atada a la cama de un hospital psiquiátrico en Asturias el 24 de abril de 2017, tras 75 horas, y murió de meningitis. El caso de esta chica es que, bueno, había acudido varias veces al hospital porque se encontraba mal y había empezado a tener ruidos en su cabeza, Y los médicos, al ver en su historial que tenía familiares, ya no ella, sino que tenía familiares cercanos, ¿no? Su madre tenía un diagnóstico y creo que su padre también, pues decidieron que esos ruidos de su cabeza se debían a una enfermedad mental, así que la ingresaron en la unidad de psiquiatría. Ella, una vez allí, pues se seguía encontrando mal, porque lo que tenía era una meningitis. Y cuando empezó a solicitar que la sacaran de allí, pues decidieron atarla a la cama, pues, y pues allí murió tras 75 horas atada. Y bueno, actualmente se está intentando archivar este caso y hay una campaña abierta para intentar evitarlo, así que bueno, ahora más que nunca hablaros de la importancia de que abolamos las contenciones en psiquiatría. Y bueno, hoy venimos a hablaros del documental, como decía la compañera, que es un documental que podéis encontrar en Primera Vocal o que lo podéis buscar directamente en YouTube. Dura unos 30 minutos, 33, y se titula La fábula de la serpiente. La fábula de la serpiente. Se trata de un documental realizado por Pierco Peltone en el manicomio de Gorizia, noreste de Italia, en 1968. En él se firma el primer experimento de desinstitucionalización del manicomio llevado a cabo por Franco Basaglia y su equipo a través de la eliminación de la violencia sobre los cuerpos de los internos. Uso de correas, terapias electroconvulsivas, puertas cerradas, etc. La apertura progresiva de los pabellones, la introducción del modelo de comunidad terapéutica y la gestión asamblearia no jerárquica del hospital. El nombre del documental repite al capítulo de un libro de Franco Basaglia, La institución negada. Antes de leeros un par de fragmentos de este documental que nos han resultado inspiradores, comentar para quien no suene el nombre de Franco Basaglia, que fue un psiquiatra italiano que propugnó la paulatina clausura de los hospitales psiquiátricos italianos y todo un referente de la antipsiquiatría a nivel internacional. Érase una vez un hombre que, descansando debajo de un árbol, se durmió. Sin que se diera cuenta, una serpiente se introdujo en su boca y descendió hasta su estómago. Cuando el hombre se despertó, se dio cuenta de que ya no tenía voluntad propia y debía someterse a la voluntad de la serpiente y cumplir sus órdenes. Siguió así durante mucho tiempo, hasta que un día la serpiente, igual que había entrado, salió inesperadamente de la boca del hombre y él volvió a ser libre. Pero la serpiente lo había tenido en su poder demasiado tiempo. El hombre había perdido su propio yo y su voluntad, y ahora no sabía qué hacer con su nueva libertad. En el lugar en el que estaba la serpiente, encontró un vacío dentro de sí. El itinerario del enfermo mental empieza cuando la sociedad, bajo el pretexto de curarlo, lo separa del resto del mundo y lo encierra dentro de los muros del hospital psiquiátrico. Ahí tendrá que olvidarse de sí mismo y de su voluntad, someterse a la voluntad de los médicos y de los enfermeros. Sobre la verdadera naturaleza de su enfermedad, a día de hoy no existen evidencias científicas. Aún así, para curarse, tendrá que aceptar su nueva condición de persona sin derechos, porque si se rebela, si no acepta, significa que es justo que se quede ahí, que todavía no está preparado para salir. La realidad del manicomio hace evidente la inconsistencia del optimismo terapéutico. La privación de la libertad, la supresión de los derechos y los deberes, la reducción a un objeto, no parecen concordar con los axiomas de la ciencia. Con la excusa de la terapia, el manicomio quita al paciente lo que en él es individual y propio. El paciente tiene delante de sí dos caminos: o se acostumbra a considerar el hospital como su nueva casa permanente, o bien intenta mejorarse lo suficiente como para volver a esa realidad que lo ha hecho enfermar. Bueno, estos son un par de fragmentos que hemos extraído de este documental, La fábula de la serpiente. Y bueno, son dos que nos han inspirado mucho y hay bastantes más. Este documental plantea debates muy importantes, a pesar de que hayan pasado 50 años desde su grabación. Yo cuando lo vi me pareció increíble la tremenda actualidad que tenían lo que planteaban, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquillo sobre ello. Elisa, no sé si quieres empezar comentando alguna cosa. Sí, yo cuando lo vi, lo primero que me llamó la atención también fue lo que tú dices de la completa actualidad que puede tener algo que ocurrió hace 50 años. Y la fábula de la serpiente me remitió a una idea de contenciones químicas y sobremedicación que se usan para mantener a los que en teoría estamos locos, para mantenerlos distantes de la sociedad de los cuerdos, y cómo esas medicinas nos vacían a veces y no nos impiden pensar. Cuando hemos estado a lo mejor tomando demasiadas drogas psiquiátricas, nos han vaciado de la propia conciencia. Y cuando incluso nos las han retirado, hemos encontrado ese vacío que la fábula decía que estaba al final, cuando la serpiente ya se iba. No sé cómo lo ves tú, Cris. Bueno, a mí, yo cuando lo vi y empezó con este fragmento, ¿no?, del itinerario del enfermo mental, empieza cuando la sociedad, bla, bla, bla, bla. A mí, a lo que me remitió primero, la primera imagen que me vino fue se me vinieron a la cabeza personas que conozco que están psiquiatrizadas y el efecto que ha tenido sobre ellas la psicoeducación y el uso de la contención química, el uso de drogas psiquiátricas con dosis muy altas. Porque me remitía a esa sensación de que ya no hacían falta los manicomios. Los manicomios hoy en día se supone que se han cerrado, aunque siguen existiendo instituciones cerradas. Pero en general, ¿no?, se ha hecho toda una reforma psiquiátrica en la que se supone que se cerraron los manicomios. Pero en realidad es porque lo pensaba y decía, pero es que ya no les hacen falta los manicomios, porque ya nos drogan lo suficiente y ya nos psicoeducan, ¿no? O sea, es decir, nos inculcan una serie de creencias ajenas a nosotras mismas sobre la enfermedad y sobre, ¿no?, que ya no hace falta. Ya yo los veo y dice, pues ¿para qué vas a meter a alguien en un psiquiátrico? A no ser que sea una cosa muy extrema, no son necesarios. Para mí es que los manicomios sí siguen existiendo, ¿no? Porque a lo mejor no son manicomios arquitectónicos, pero son manicomios mentales, que a veces constriñen y duelen más que los reales. Totalmente de acuerdo. Por eso te planteaba eso de cómo ahora nos contienen por medio de drogas psiquiátricas. Y en realidad era como, yo lo veía el documental y decía, pero no puede ser, si han pasado 50 años, se supone que todo esto ha cambiado, que hay toda una reforma psiquiátrica, que en realidad se ha implantado un modelo comunitario, que se supone que se habla de, ¿no?, de recuperación, y en realidad es todo como si lo hubieran pintado todo de blanco, ¿no?, como si hubieran pintado el manicomio de blanco, y es como ya no está. Pero en realidad está presente, como dices tú, no, ya no nos hacen falta ponernos muros porque ya nos han encerrado nuestras mentes con el adoctrinamiento de la psicoeducación y con las drogas psiquiátricas. Sí, y seguimos intentando curar y curar a base de cosas impuestas y de no considerar a las personas personas y de privarlas de su propia libertad, como hablaba la fábula. Claro, ¿ahora qué pasa? Que con las drogas psiquiátricas las puedes dejar sueltas en la calle porque ya no suponen un peligro para la sociedad. Pero, en verdad, lo que se está intentando hacer es adaptar a unas personas a una sociedad que ella misma las enfermó. Con lo cual no tiene sentido. Lo que debería hacerse sería transformar la sociedad y no tratar de insertar a las personas en una sociedad que está en sí enferma. Claro, por eso yo creo que a nosotras, las personas que estamos psiquiatrizadas, en realidad somos evidencias andantes de que el sistema tal como está planteado no funciona. Entonces, por eso sufrimos tanta represión, ¿no? Que no, a veces no sea tan evidente, pero sufrimos mucha represión desde los despachos de los psiquiatras, los ingresos, con las medicaciones, con la vulneración continua de nuestros derechos, con, vamos, llegando al punto de las contenciones mecánicas, que parece mentira que a día de hoy todavía se nos siga atando a la cama de un hospital. O sea, que alguien estudie 5 años de medicina, o no sé cuántos son, 5 o 6, ¿no? O 4 años de psicología, y que lo que se les ocurra cuando entramos en crisis y estamos con una dificultad, con un problema que nos inquieta mucho, sea atarnos a una cama con correas. Hablas de represión, y al hablar de represión acabo de recordar una frase del documental que me hizo vibrar, me encantó, que dice: en la prisión saben cuándo van a salir, nosotros no sabemos ni siquiera eso. Y a mí me hizo recordar partes de mi propia experiencia, ¿no? De que, no en un manicomio, pero sí en una planta de agudos, que te ingresan involuntariamente y no sabes por cuánto vas a estar allí. Yo tengo compañeros y conozco personas que han estado en las dos instituciones, en la cárcel y en la planta de psiquiatría. No han llegado a estar en comunidad terapéutica, ¿no? Por eso los manicomios siguen existiendo, aunque se diga que no. Y sigue habiendo instituciones cerradas de larga estancia y menos plazas, pero siguen existiendo. Y recuerdo que esta persona me decía que prefería la cárcel, porque en la cárcel le trataban como una persona, y eso, ¿no? Sabía que tenía unos derechos, que sabía cuándo iba a salir de ella, ¿no? Podía reclamar, podía poner una instancia, podía. Y cuando entraba en la unidad de agudos, pues uno nunca sabe, ¿no? Es como que se da. Todos los derechos como ser humano quedan suspendidos. Es una vez pasas la cancela de esa doble cancela, ¿no? Que es como el talego, que entras en una y tienes que esperar que se cierre para poder, ¿no? Que se abra la otra. Es como dejamos de ser personas, todos nuestros derechos quedan suspendidos y pueden hacer lo que les dé la gana con nosotras. Y yo vuelvo otra vez al texto que hemos señalado, porque si se revela, si no acepta, significa que es justo que se quede ahí. Entonces es eso, no te puedes revelar, no puedes exigir tus derechos. Porque si exiges tus derechos, te quedas una semana más. O te atan a la cama. Claro, es un callejón sin salida, ¿no? Es lo que en mi experiencia siempre me ha hecho sentir como una impotencia brutal, ¿no? Porque es como si yo te planteo que no estoy de acuerdo con lo que tú, con tu diagnóstico, que no estoy de acuerdo con tu medicación, o que no estoy de acuerdo con cómo me estás tratando. Es como, ¿ves cómo estás loca? ¿Ves cómo no sabes qué es lo mejor para ti? Yo sí sé lo que es mejor para ti. Lo mejor para ti es que te ate. A mí no me han atado, ¿vale? Pero en el supuesto caso, es que yo te ate a la cama. O lo mejor para mí, en otras ocasiones, ha sido: tómate esta medicación, o tienes que quedarte aquí ingresada durante tantos días, ¿no? Es como, ellos sí saben, nosotras no, y ahí quedamos como en volandas. Luego, otro temilla que me gustaría sacar, porque para mí ha sido importante, es que la salud mental es una labor política, en tanto que no es una técnica como puede ser una pastilla o una terapia completa. Y esto es un poco de lo que hablaba yo antes, no voy como el caracol para atrás. Y es que es algo social, al individuo se le tiene que atender desde una perspectiva social y política, no es una cosa, no es un mobiliario de agudos, sino que tienes que entender la realidad de la persona para poder acercarte a ella de una manera saludable y de una manera que pueda tener efectividad. Es que para mí el planteamiento hegemónico biologicista es político. No, ellos lo disfrazan de ciencia, pero es político. Todo planteamiento es político. Claro. Otra cosa es que jueguen al juego de soy aséptico, pero bueno, eso pasa en la salud mental y pasa en todos los aspectos de la vida. Pasa en los juzgados, ¿no? Somos asépticos, ¿no? Yo voy a juzgar. Además, generalmente, nada me afecte, esto es. Eso, generalmente, ¿no? Los que se supone que son asépticos son tienen un determinado sesgo común en todas las áreas. Efectivamente. Bueno, Cris, no sé si tú quieres comentar algo más. No, yo creo que más o menos con esto que hemos hablado se refleja un poquillo, porque son, ¿no?, el debate ha surgido un poco a raíz de ver este documental. Entonces, más o menos hemos tocado varios de los temas que salen reflejados en él. Así que yo creo que lo dejaría hoy aquí. Y bueno, solo quedaría animaros a todas a que veáis el documental. Lo repito, es La fábula de la serpiente, y lo podéis encontrar en Primera Vocal, que sería www.primeravocal.org. Shoes. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, ain't got no job, ain't got no mind, ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no children, ain't got no faith, ain't got no earth. Es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Y tenemos la suerte en esta ocasión de nuevo que nos acompaña Noé del proyecto Core 3. Bienvenida, Noé. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta como siempre de tenerte otra vez al otro lado del teléfono y que nos vuelva a colaborar en esto de poner musiquita al programa. Y lo bueno, mismo, un placer con vosotras. Qué bien, la verdad, estamos todos súper contentas. Y bueno, como sabéis, Noé siempre nos prepara temas relacionados un poco con las secciones y nuestra primera sección hoy en Salud Mental, en la que hemos estado hablando sobre el documental. ¿Qué nos has preparado un poquito sobre este tema, Noé? pues me ha parecido que hablar sobre desinstitucionalización de la psiquiatría es súper fácil. Encontrar una canción para eso, ¿sabes? No, en realidad no. No, claro, seguro que en esta canción seguro que te ha costado, vamos. Sí, no es que me haya venido a la cabeza un tema concreto sobre esto, ¿no? Pero sí que me ha venido más un poco, pues, por sensaciones o así, me he tirado más hacia el cruz. Y vamos a escuchar una canción que se llama Darkest Thoughts, en los pensamientos más oscuros, uh-huh. Bueno, de Lan Berrard, que eran una banda que se disolvió hace 3 añitos, que era una banda de los Países Bajos, queer, vegana, con muchos temas intimistas, pero muy políticos, ¿no? Hablaban también de la despolitización de la psiquiatría. Y me ha recordado, ¿no? Un poco esto a las canciones de la banda, que son de no sé si definirlo como cruz, pero es, desde luego, es una banda de gritos directamente, con una melodía un poco avant-garde ahí, un poco. Y nada, vamos a escuchar una canción de ellas, contar de este grupo, pues que ahora mismo, aunque ya no están, estuvieron desde 2010 o por ahí hasta el 2016, ahora mismo la bajista Marina está justo con una banda que se llama Special Party, ¿no? Fiesta Especial, que es súper difícil encontrarla por las redes, claro, porque tú pones Fiesta Especial. Pero, y la ha formado con gente de Anticorpos, y están entre las ciudades, pues ella está en Ámsterdam, y las Anticorpos, aunque son brasileñas, están en Berlín, han formado esta banda entre tres, que es la superbanda entre L, que es la batería, que es también batera Anticorpos y ahora también de In My Fear, y con Adriesa, que es la guitarrista de In My Fear, Anticorpos, que ha sido Dominatrix, ha sido, bueno, es no, un ser maravilloso en el hardcore de Brasil, ha tenido un montón de bandas y está súper activa en Berlín también. Y bueno, todas ellas, desde Lambert hasta estas nuevas de Marina con estas otras bandas de gente queer, que interseccionan el feminismo queer con el veganismo, con el antirracismo, muy desde lo personal, ¿no? Y la psiquiatrización también son temas desde su experiencia, ¿no? La canción que vamos a escuchar se llama, como os he dicho, Darkest Thoughts, y el grupo es Lan Berrard. Pues dejamos disfrutando del tema. Bosque Comestible, Miriam y Álvaro no han podido acompañar y nos han dejado un súper especial de despedida, Y es el preámbulo de su despedida, porque sí, el Bosque Comestible llega hasta aquí. Esperamos que disfrutéis de este último programa. Adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Hola de nuevo a todos, a todas y a todos. Alba y yo os invitamos un día más a enredaros en las ramas de nuestro bosque comestible. Hoy os damos la bienvenida al Bosque Comestible con canciones de despedida, que la verdad quizá, y analizándolo bien, es uno de esos recursos que nos inventamos las personas para poder y saber decir adiós cuando lo necesitamos. Si por un momento cerráis los ojos y os ponéis a pensar en las canciones que marcan vuestros recuerdos de despedida, seguro que se os ocurren mil. La que sonaba aquel verano, la que le gustaba a aquella persona que hoy ya no está, la que se escuchaba en la radio justo cuando te dejó aquel novio o aquella novia plantada, la del final de tu película favorita, o la que se cantaba al final de los campamentos. Llegado ya el momento de la separación, formemos con... Yo, por ejemplo, cuando se acerca el final de curso, empieza junio, y el calorcito y las hormonas revolotean, viajo casi 20 años atrás porque se me viene a la cabeza esta melodía. Nada es para siempre, decían tus ojos tristes, buscando la autopista. ¿Será que me revive el espíritu adolescente? Como si mi vida siguiera pendiente de esas notas que ya no me ponen y de planear aquellos veranos que sabían a libertad, antes de que septiembre volviera imponiendo su ritmo y sus cadenas. Creo que podría hacer toda una discografía de aquellos momentos y fases de mi vida que me costó tanto soltar. La vida está llena de despedidas. La gente se mueve, las relaciones terminan, cambiamos de puesto de trabajo, nos marchamos a vivir a otro lugar y finalmente dejamos este mundo. No es de extrañar entonces que todo el tiempo estemos buscando fórmulas para despedirnos, o bueno, para hacer como que lo hacemos, aunque nos agarramos a lo que sea como un clavo ardiendo, a huir para no decir adiós, a la esperanza de que vuelva a ser como antes, e incluso nos agarramos a esa caja de fotos y cartas para las que ya no tenemos tanta pared en ninguno de los pisos temporales que habitamos. Y es que despedirse no es fácil, porque claro, pasar los duelos y adaptarse a los cambios no lo es. Y porque como personitas de este mundo, nos aterra la incertidumbre de lo que vendrá después. Thank you. Esto, a la vez, es contradictorio para nosotros, porque vivimos con la necesidad de certezas, es decir, de más o menos saber dónde estaremos mañana, de qué viviremos al año que viene y de que nuestros vínculos no se rompan. Es algo instintivo, como cuando éramos peques y nos aferrábamos a la idea de que, aunque cerráramos los ojos, mamá iba a seguir ahí. O como cuando las primeras personas que habitaron la Tierra, sin saber darle una explicación, necesitaban creer que al día siguiente el sol iba a volver a salir, como por arte de magia. La contradicción está en que, a pesar de tener esa necesidad de certidumbre, vivimos en el ritmo vertiginoso del capitalismo, que por un lado nos deja habitando en la más absoluta inestabilidad del mercado y sus normas, y por otro nos marca a fuego la incomodidad de lo que no cambia. Cambia de móvil, cambia de casa, cambia de tarifa, cambia de vida, cambia de look, cambia de coche, cambia de trabajo. Cambia, consume, cambia, consume. Vivimos en la insatisfacción de lo que tenemos, ansiando lo que no tenemos. ¿Y esto qué tiene que ver con las despedidas y los cierres? Pues para nosotras, desde luego, que tiene que ver mucho. Vivimos en una neurosis continua. Y es que nos aterra tanto decir adiós como comprometernos. Y claro, esta neurosis irresoluble nos convierte en personas insatisfechas. En lo político, por un lado, buscamos proyectos duraderos y transformadores que empapen en los barrios y en les vecines y que subviertan el orden establecido. Y en lo personal, por otro lado, pues ansiamos construir comunidad, tejer redes de cuidados y encontrar esos amores y poliamores estables y duraderos. Pero claro, nosotras nos preguntamos, ¿le damos tiempo a esas aspiraciones? ¿O más bien nos puede el cortoplacismo, el no saber mantener relaciones en el tiempo y el ansia de saltar de unos proyectos a otros sin darles la continuidad propia de lo transformador? ¿Quién decidió determinar que es una Hoy en día se intercambian cuerpos y se crean relaciones en la red como si de mercancía se tratara. Disfrutamos en nuestras propias carnes de las leyes de la oferta y la demanda. Me ha resultado contradictorio que en mi caso esta forma de concebir y hacer uso de mi cuerpo haya supuesto un empoderamiento y liberación sexual necesario y anhelado, puesto que siempre me fue prohibido, pero a la par me haya dejado de alguna manera ebria de amor líquido. Poco a poco la sociedad va deconstruyendo las relaciones monógamas y las va transformando en relaciones menos exigentes y con más derechos que obligaciones. Hasta ahora eran únicamente los hombres los que, a escondidas, jugaban un juego en el que las reglas no habían sido definidas ni pactadas. El despertar de las mujeres en dicho sentido está suponiendo la deconstrucción del mito del amor romántico en el que fueron educadas. Pero, aunque liberador y necesario, sigue siendo un espacio por el que caminamos de puntillas y se hace necesaria una reflexión conjunta que nos ayude a construir en colectivo. Estamos asumiendo que el mercado entre en nuestra cama consumiendo sexo como si de cualquier producto se tratara. El peligro de todo esto es que acabamos deseando la novedad continua. Nos enganchamos al sexo casual y diferente como si de una droga se tratara, esquivando el miedo a perder a una persona debido a la facilidad de reponerla por otra. Esto nos lleva a no cuidar las relaciones esporádicas, a no tener en cuenta al otro y su particular vivencia. Nos perdemos personas maravillosas en el camino con las que sería posible construir relaciones afectivas, donde el sexo pueda estar presente o no. Parece que ya no estamos dispuestos y dispuestas a pasar por etapas difíciles y reconstruir desde la paciencia y el respeto. Comparamos a la persona que tenemos delante con un supuesto ideal de persona que consideramos posible encontrar, puesto que el escaparate de las aplicaciones cambia las ofertas a diario. Es cuestión de seguir probando. Es contradictorio el enganche que proporciona jugar la partida frente al anhelo de encontrar a alguien especial que esté ahí para cuidarnos siempre. Y es por ello, en parte, que seguimos jugando, esperando ganar la partida. Los deseos y las relaciones se multiplican y diversifican cada día, y eso es una gran victoria. Pero para que las relaciones que tengamos, sean las que sean, importen, es necesario que aprendamos a cuidarnos y construyamos en colectivo, de forma contraria a la idea de sustitución de unas personas por otras que nos vende el capitalismo. Acabamos de leer un pedacito del artículo titulado Ebria de amor líquido, publicado en Pícara Magazine y escrito por Laura Gaitán García, en el que se reflexiona sobre las aplicaciones tipo Tinder, Grindr, etcétera, etcétera, y sobre cómo concebimos las relaciones de una forma mercantil mientras contradictoriamente buscamos relaciones duraderas. Y hablando de despedidas y de aplicaciones del móvil para ligar, una amiga que es usuaria de este tipo de plataformas me hablaba bastante enfadada de que de nuevo le habían hecho ghosting. Yo me quedé alucinando porque en mi vida había escuchado semejante término e incluso me sorprendía que estuviera tan dolida por algo que había ocurrido por una red social. Y claro, para entender este fenómeno, primero tendríamos que saber qué es el ghosting. Bueno, pues se entiende como ghosting aquella situación en la que una persona de manera súbita cesa voluntariamente el contacto con otra con la que tenía cierta comunicación previa, como manera de dar fin a dicha relación. Se trata, dicho de otro modo, de desaparecer por completo de la vida de otra persona sin decirle nada ni avisarle del fin de las interacciones. El ghosting es una práctica que se ha popularizado con la llegada de las redes sociales y era lo que antes sucedía cuando no te cogían el teléfono o de repente aquella persona con la que habías pasado un par de noches te dejaba de saludar cuando te la encontrabas. Esto, que se acrecienta con el uso de redes sociales y aplicaciones, aunque nos pueda parecer una tontería sin importancia, tiene que ver con la superficialidad con la que se viven las relaciones en la actualidad, en las que se imponen lógicas de no cuidado, de usar y tirar, de evitar conflictos y de miedo al compromiso. Es decir, que se impone la individualización. Además, tiene importantes consecuencias en quien lo sufre, que pueden ir desde el enfado hasta la impotencia, la pena o la rabia, porque es que claro, no es justo que alguien se despida de ti unilateralmente sin darte explicaciones, lo que también pues, puede llegar a tener repercusiones en la autoestima. La autora del artículo de Pícara que hemos compartido hablaba de amor líquido para referirse a este tipo de relaciones. El sociólogo Bauman se inventa el término de tiempos líquidos para hablar de los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de incertidumbre y de miedo, en los que las estrategias, las acciones o el pensamiento a largo plazo no son posibles, y en los que las personas vivimos inmersas en una individualización extrema que nos exige. Además, flexibilidad. Esto se traduce en la presteza para cambiar de tácticas y estilos en un santiamén, para abandonar compromisos y lealtades sin arrepentimiento y para ir en pos de las oportunidades según las disponibilidades del momento. Es decir, que vivimos en tiempos en los que la lógica del mercado y del cortoplacismo se imponen. Pasamos de este recorrido de puntillas sobre lo más estructural que nos rodea a reflexionar un poco sobre aprender a decir adiós, poner límites y saber soltar. Para ello os compartimos un artículo súper reconfortante del blog de Lanas, que es un colectivo de 4 mujeres para un desarrollo de la salud desde una perspectiva integral y de género. Este artículo tiene por título una frase célebre de Julio Cortázar, que dice, todo dura siempre un poco más de lo que debería. Nos enseñan a empezar a abrir, pero nadie nos habla de los finales, de los cierres, de los puntos y aparte. Se nos lanzan mensajes como, haz amigas, abre un negocio, comienza una relación. Incluso se potencia que conservemos lo que tenemos y que nos aferremos a todo como si todo fuera eterno. Conserva a las amigues, arregla los conflictos, aguanta y lucha por las relaciones, por el negocio, aférrate a la vida. Con demasiada frecuencia entendemos los finales como fracasos, como una tragedia, como algo a evitar. Y qué error querer evitar lo inevitable. Por eso aguantamos casi siempre más de lo que deberíamos y llegamos a los finales con ansia, sin herramientas para gestionarlos y cierto sentimiento de derrota. Necesitamos entender los finales y los cierres como parte de los procesos, de las relaciones de la vida, y airearlos con orgullo y ponerlos sobre la mesa, hablarlos, aunque a veces duela. El dolor y el miedo también forman parte de la vida. Y por qué no, en ocasiones, hasta celebrarlos. Menos cultura de emprendimiento y más de desprendimiento. Los finales son necesarios. Tenemos que decir adiós a personas, a momentos, a lugares y a proyectos. Muchos de estos finales son dolorosos, claro, y otros los llevamos mejor. Algunos se nos quedan ocultos en alguna capa bajo la piel y nos vuelven de vez en cuando. La verdad es que no siempre elegimos las despedidas. Muchas veces nos vienen impuestas porque cambian las circunstancias, cambiamos las personas y porque la vida tiene un fin que no podemos evitar. En otras ocasiones sí somos nosotros quienes tenemos que poner punto y final a relaciones, a curros o a hogares, porque nos hacían daño o por esa necesidad de averiguar qué hay después. Tenemos que reconocer que un gran éxito de los feminismos ha sido hacer hincapié en la no necesidad de aguantar relaciones de pareja que no queremos aguantar, por ejemplo, y ahí las despedidas son aliadas máximas. Pero todavía, al menos a Miriam y a mí, nos cuesta desprendernos y saber decir adiós a tiempo. Saber soltar personas, proyectos, ciudades o etapas de la vida, la verdad es que no nos resulta nada fácil. Pero también tenemos claro que los finales no tienen por qué ser trágicos y que incluso se pueden celebrar. Asumir que la vida cambia nos hace reconciliarnos con esa sensación de rabia o fracaso y nos permite vivir los duelos de una manera más sana, aceptando y asumiendo que lo eterno no es de este mundo. Bueno, pues el tema de la sección de hoy nos sirve como algo simbólico para acompañar dos cosas. Por un lado, el cierre de la sexta temporada de De Raíz, que le queda muy poquito ya para terminar. Y por otro, el final del bosque comestible. Sí, el final del bosque comestible. Queremos aceptar que los proyectos empiezan y se acaban, y el bosque comestible hoy se despide y dice adiós, o quizá hasta luego, con mucha penita en nuestro corazón, eso sí. Como algunos sabréis, pues este año Miriam ya no vive en Granada, porque ha vuelto a su pueblo en Zaragoza. Y aunque nos hemos servido de las tecnologías y hemos intentado hacer las secciones con la misma dedicación, la verdad es que el no estar juntas físicamente nos ha hecho darnos cuenta de que no tenemos toda la fuerza y el mimo que el bosque comestible se merece. Dentro de este ritual de despedida que nos estamos marcando hoy, queremos compartir nuestros sentires y, por supuesto, dar las infinitas gracias a todas las personas con las que nos hemos cruzado a lo largo de estas 3 temporadas que llevamos. Gracias a las personas que nos han concedido entrevistas, a las que han participado en la creación de algunas de estas secciones, como a Silvia y a Madison, a las voces anónimas que nos han compartido sus reflexiones, a toda la gente que forma parte de las secciones de De Raíz y, por supuesto, al equipazo que coordina y postproduce y que hace que De Raíz suene tan, tan, tan bien. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, y el recuerdo ni el dolor. El bosque comestible nació para nosotras como un pequeño santuario donde hacer política desde las emociones. Queríamos visibilizar lo que no se ve y reivindicarlo como una parte muy necesaria en nosotras, en las luchas políticas y en la vida en general. nos hemos empoderado y removido reflexionando sobre un montón de temas diversos, como las violencias machistas, el trabajo sexual, las cárceles humanas y no humanas, los errores, el rechazo, los viajes, la salud y la alimentación, el duelo, la culpa, las masculinidades, el síndrome de la impostora, los feminismos rurales, el miedo, la primavera, el verano. Tener este espacio para poder soltar nuestras rayadas mentales, nuestras preguntas existenciales, nuestras contradicciones y nuestras denuncias políticas en cuanto a los cuidados, los transfeminismos, el antiespecismo, el antirracismo, etcétera, etcétera, nos ha ayudado a poder expresar nuestra forma de ver la realidad. Y la verdad que ha sido un camino precioso. Así que esperamos que las personitas que nos hayan escuchado hayan disfrutado tanto como nosotras de este bosque comestible. Esperamos que alguna semillita del bosque se haya plantado por ahí y que los ricos frutos comestibles sigan creciendo. Para nosotras ha sido un placer expandirnos emocional y políticamente entre los caminos del bosque comestible, que más que un espacio radiofónico se ha convertido en una actitud. Caminamos hacia el cierre. La despedida espera el momento de hacerse efectiva, al fin soltar, morir. Un buen cierre es un inicio. La sabiduría corporal nos recuerda que no se puede respirar sin expirar, que no se puede coger nada con las manos ocupadas, que tú no cabes si estás lleno de otros. Necesito despedirme, soltar lo que ya fue, agradecer que tuvo lugar y dejar espacio a lo nuevo y desconocido. El nuevo ciclo me asusta. Quizás por eso no quiero cortar hilos que me amarran a pasados perfectos, muertos. Quiero dejar atrás el mundo de la escasez. No estamos solas. Vivimos rodeadas de personas, muchas desconocidas, otras amigas, ahí están, esperando el momento en que decida mudarme a la abundancia de besos, caricias, conversaciones y risas. El nuevo ciclo me espera para dar otra vuelta a la espiral, vivir lo mismo, desde otro lugar, tan sencillo, tan complejo, tan sin más, tan todo. Una y otra vez volvemos a empezar, una y otra vez. La vida llama y trae otra oportunidad. El viaje a casa se alarga, la tierra nos espera, luna observa inquieta. Me queda confiar en mí. Me queda no dejar de bailar, arropada por redes verdes que se tejen caóticamente. Este poema que acabamos de compartir es de la psicóloga e integrante del colectivo Lanas, que se llama Elsa Navarro. Y bueno, ahora sí que sí, ya para terminar, os queremos recordar nuestro mantra por excelencia. Escuchad vuestros adentros y gritad mucho vuestros sentires. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! En el bosque comestible siempre han sido de removernos y de dejarnos buceando entre pensamientos, reflexiones y sentimientos, pero esta vez nos dejan más removidas que nunca, Como dicen Alba y Miriam en esta entrega, decir adiós cuesta. Se nos amontonan las emociones en la garganta sin saber muy bien cómo salir. Por un lado, la alegría y la satisfacción por el mimo y el cariño recibido, por el apoyo mutuo hecho realidad, por la complicidad de unas compas que se han convertido en aliadas, por las risas y las reflexiones compartidas, por la seguridad que da el compromiso de la otra, por la inspiración del trabajo hecho a conciencia, por el cobijo que ha supuesto a veces para nosotras las mujeres empoderadas de esta sección y por el puntal que ha sido esta sección para De Raíz. Y todo esto se nos mezcla con la tristeza de la pérdida, la resistencia a soltar todo esto, que la verdad es que mucho. Se mezcla con la sorpresa, porque no lo hemos visto venir. Y con un poco de corajillo, tenemos que reconocerlo también, porque no queremos que se vayan. Pero sabemos que los cambios elegidos siempre son para mejor. Así que os deseamos de corazón que sigáis creciendo y disfrutando con los nuevos proyectos que os propongáis. Y sobre todo, os agradecemos infinitamente estos 3 años juntos detrás de los micros, haciendo radio desde la entraña, haciendo política desde las emociones. Gracias por lo compartido, gracias por lo aprendido y gracias por hacer de Raíz un espacio de construcción colectiva, disidente y disfrutón. De todas formas, esperamos que esto sea una despedida de la sección, pero no de vosotras. Esperamos seguir teniendo cerquita porque a vuestro lado crecemos. Así que ya sabéis que siempre tendréis las puertas de Raíz abiertas de par en par. De Raíces, un árbol de voces resilientes. Y bueno, acabamos de escuchar a las compañeras del Bosque Comestible y como sabéis estamos de despedida y hablando del adiós. ¿Y qué nos tienes preparado hoy para esto? Bueno, para este momento súper drama. Sí, sí, porque además que es súper drama. Más que nunca en esta sección hemos intentado escoger una canción que esté a la altura, un temazo de los temazos y que sirva un poco como himno de lo que os ha unido y de lo que seguirá entre las chicas del Bosque Comestible y vuestro programa. Es de una de las bandas más emotivas y que más llegan en el hardcore, que es Revival de Olimpia. Esta canción se llama precisamente Adiós, Goodbye, y bueno, es de su grabación del Picker and Breathe, que es un EP de 4 canciones que sacaron en 2014 con Jojo Records y vinieron a presentarlo en una gira europea que paró, al menos por Madrid paró, pudimos verlos, fue mágico. O sea, directamente las canciones son mágicas, pero en sí los componentes de la banda, que es una banda queer también, son espectaculares. O sea, como es que se aprende tanto y les quieres tanto y te aportan tanto. Y aquí de ese concierto precisamente siempre suelo contar una anécdota que fue como, joder, como he podido ver esto yo aquí en primera fila, que la persona que toca la guitarra, que es Mati Canino, que viene de Letterman y otro ser mítico de hardcore, en pleno concierto, en pleno directo, me dio la casualidad que estaba delante, me pillaba por la cara como a la altura de su guitarra y lo pude ver claramente como en una canción, es que toca tan bien, que al mismo tema se le rompió una cuerda y, lejos de parar, se le ocurrió hacer no sé qué en la clavija de afinación de la guitarra y yo no sé qué haría, que siguió tocando exactamente igual, os lo juro, ¿eh? O sea, sonaba exactamente igual, que digo, no puede ser. Lo que viene a ser, o sea, que ser un máquina, ¿no? No, lo viene a ser súper maquinote, pero es que no te lo pierdas, que ya es, o sea, ya es fuerte ver eso, pero... Pero luego de repente se le rompe otra cuerda más en la misma canción, que es como, pero si esto no pasa nunca, ¿no? Bueno, yo no sé, yo no toco la guitarra, pero no veo a la gente que se le rompan 2 cuerdas. Bueno, pues os aseguro que volvió a tocar una clavijita y siguió tocando la canción increíble, que era como, yo no lo podía creer, digo, que lo vea más gente, por favor, y sí, ¿eh? Tenía al lado a Elías metiendo traña, que lo vio, que estábamos flipando los dos y puede dar fe de que esto ocurrió. O sea, super máquina, como músico, toda la gente de esta banda son musicazas, la verdad. En el bajo suele rotar bastante la gente, pero bueno, los demás son Erika, Fizz, Mati y Kevin en la batería, que son amores, tal. Y es una banda también, pues como las otras que hemos, como Lambert y tal, una banda pues pegana, muy ocupada en las relaciones de género, por ejemplo, Reviver tampoco tampoco toca solo, aunque sean muy bastante conocidillos, que tengan un caché, por así decirlo, tocan, prefieren tocar solo en entornos, pues, de aloturismo, de autogestionados, y sobre todo que tengan una visión de género práctica, en el sentido de que lo organicen mujeres, no sé, posible, y especialmente que las bandas con las que toquen tengan mujeres en el escenario. A ver, que no siempre ocurre. Cuando han venido dos giras a Madrid por aquel tiempo, cuando sacaron este disco, y al año siguiente, en 2015 también, pues no ocurrió, ¿no? El movimiento feminista o la gente que se dedica al punk en el feminismo, el entorno queer no estuvo ahí en ese momento, por lo que fuera, y entonces las giras se las hizo gente, pues, gente que organiza conciertos de manera convencional, y no ocurrió en ese momento, ¿no? Pero por lo general, por ejemplo, Erika, bueno, y la banda en sí, a Berlín sí que siguen yendo un montón, porque precisamente estas de las que hablábamos, por las Anticorpos, las In My Fear, organizan ellas mismas el evento, ¿no? Y entonces ahí es como, dan mucha importancia a la comodidad de estar. De hecho, bueno, tendría para hablar de Reviver y de Erika millones de momentos, porque se aprende mucho, o sea, te quedas chipada de decir, joder, gente que lleva tantos años en la música, que es tan pro, y cómo, no sé, cómo te enseña cosas que dice, bueno, yo cómo estoy tratando este tipo de situaciones en este entorno, cuando que esta peña que lleva mil conciertos se sigue sorprendiendo de que haya un tío que haga el bruto, ¿sabes? Por ejemplo, y que era como, esto no hay que consentirlo. Bueno, queda para hablar mucho, pero tampoco nos vamos a enrollar más. Como digo, es una canción del 2014, del EP que presentaron. Venían justo de... sacaron ese mismo mes, creo, o así, sacaron el EP, y justo venían a la gira, que yo no sé cómo tienen tiempo para resolver todo esto, y además venían justo de tocar con War on Women y con Propaganda, y de otra gira americana. Y eso, de 2014, y la canción se llama Goodbyes. Bueno, pues encantada que nos comparta este temazo para que sirva un poco ahí de banda sonora, ¿no? Para decirle a las chicas del Bosque Comestible cuánto la vamos a echar de menos. Sí, vais a llorar. Además, la canción, ahí, en el medio de la canción, que también, como la otra, en el Bandcamp de la banda se pueden ver las letras, la canción en el medio dice una frase clave que es como, además, y con la radio va a ser como si todo lo nuestro siguiera vivo. ¿Sabes? Y es como, os va mucho. Alto. Bueno, pues muchas gracias por esta despedida para las compas del Bosque Comestible. Venga, gracias a ellas, el trabajo que han hecho, y a vosotras, y a disfrutar la canción. Vamos a escucharla. Y hoy en nuestra sección Jurinova nos acompaña de nuevo Liz, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Como sabéis, Lía es una de las personas que lleva más tiempo colaborando con nosotras en este propósito que lo hicimos hace algún tiempo, ¿no? De intentar que a veces este complicado mundo jurídico pues sea más entendible para nosotras. Y hoy viene a hablarnos un poco de derecho laboral y diversidad funcional, ¿verdad? Sí, correcto. Había utilizado el término discapacidad, pero porque es el término que jurídicamente todavía se sigue incluyendo en las leyes. Entonces, si en algún momento, bueno, uso un lenguaje que no es correcto, pues pido disculpas de antemano, porque es que estoy como muy acostumbrada al lenguaje jurídico y a veces pues estas cosas se me pasan por alto. Muy bien. Pues nada, cuando quieras, Liz. Vale, pues bueno, yo quería comentaros un caso que he tenido recientemente y que de hecho ahora mismo está en fase de recurso. No voy a dar muchos detalles personales de la trabajadora en concreto, pero sí quería comentar su situación para que nos sirva para reflexionar sobre, pues esto, cuando tenemos algún tipo de diagnóstico, pues bueno, alguna situación clínica concreta, ¿no? Y que eso pues nos limita en nuestro puesto de trabajo, a qué tipo de situaciones nos enfrentamos desde una perspectiva legal. La trabajadora en concreto de la que quería hablaros es técnico forestal. Era trabajadora de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Y bueno, su trabajo como técnico forestal era como, digamos, como lo que sería un bombero forestal, ¿vale? Estaba en un centro de defensa forestal y ella pues se tenía que encargar de una serie de funciones, digamos, inherentes a esa categoría de bombera forestal y asistencia a incendios y demás. En junio de 2017 la trabajadora inició un proceso de incapacidad temporal que vendría a ser una baja médica, precisamente por el diagnóstico de epilepsia que ella venía padeciendo. Entonces, en ese momento se le da una medicación y, claro, como su puesto de trabajo en concreto como bombera pues requería de una serie de condiciones físicas y demás, pues en ese momento no se encuentra en condiciones de poder estar prestando su servicio. Y le dan una baja médica y está en esa situación hasta enero del año 2018. En enero, después de la situación de IT, se le hicieron dos reconocimientos médicos. Una vez que ya se le dijo que la medicación había bajado y que ya estaban más o menos las crisis, digamos, la epilepsia tal controlada, pues se le hicieron dos reconocimientos médicos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa y se le calificó como que era apta para el desempeño de sus funciones, pero precisaba de una adaptación de su puesto de trabajo. Entonces, esto traducido a la práctica, ¿qué es? Pues que la empresa, en concreto en este supuesto, lo que tenía que hacer era contratar en el puesto de trabajo de ella a dos personas más o a tres personas más que estuvieran asistiéndola en las funciones para las que ella todavía presentaba limitaciones que no podía desempeñar, ¿no? Entonces, ella en concreto tenía limitaciones para hacer trabajos en altura, para hacer las labores de asistencia a incendios y para hacer labores de conducción de vehículos propios de la empresa. Y entonces, por esos motivos, pues se le ponen a dos personas que le asistan en su puesto de trabajo. La mantienen en esta situación porque, claro, cuando ella se reincorpora, cuando ella termina su situación de baja, le hacen estos reconocimientos médicos, pero ella empieza a encadenar una serie de vacaciones y de días de permiso que tenía acumulados, ¿no? Y cuando se reincorpora parece que está todo en situación de normalidad. Cuando llega enero de 2019, después de haber pasado, ella digamos que termina esas vacaciones y todo ese periodo así de descanso y demás en junio, aunque ya le habían hecho los reconocimientos médicos diciéndole que era apta para el puesto de trabajo. Pero en enero de este año la empresa ha decidido cambiarle las condiciones de trabajo y entonces lo que hacen es que le comunican mediante carta de un día para otro que los servicios de prevención de riesgos laborales de la empresa le han comunicado que ella no reúne la condición de apta para el desempeño de sus funciones y que, por lo tanto, la tienen que bajar de categoría y en lugar de estar pues como técnica forestal, pues está como le ponen como técnica de gestión, que es una cuestión como mucho más administrativa y demás. Entonces ella pues vino preguntando eso, qué podía hacer en esas circunstancias, qué opciones tenía, si tenía que conformarse con esto, porque además, claro, el cambio de funciones comportaba también una merma retributiva. Entonces se le bajaban en concreto dos complementos que a final de año suponían una diferencia anual pues de unos 6.000 euros aproximadamente en las retribuciones. Este asunto, cuando lo planteé judicialmente, impugné esa modificación que le habían hecho de las condiciones de trabajo, diciendo además que era una modificación que tenía como móvil una causa discriminatoria. porque la empresa, ante una situación patológica concreta de la trabajadora, que era de duración incierta o cuanto menos de una duración indeterminada, tenía que adaptar de manera permanente el puesto de trabajo de la trabajadora. Y, de hecho, eso lo que suponía era que la empresa tuviera que invertir más recursos, tanto económicos como humanos, en la asistencia en ese puesto de trabajo concreto. En todos los CEFOS, con tener a un técnico, para que nos entendamos, con tener a una persona que tenía la misma categoría que la trabajadora de la que estamos hablando, era suficiente, mientras que en el puesto de ella necesitaban a tres compañeros más. La verdad es que en la primera instancia nos lo han desestimado, nos han dicho que no hay vulneración de derechos fundamentales. Lo que se plantea en la sentencia, que ahora mismo está en vía de recurso, es que como la trabajadora no reúne las condiciones para poder desempeñar el puesto de trabajo concreto, pues que no hay discriminación. Nosotros pensamos que no es correcto, porque una cuestión es el reunir o no las aptitudes físicas o psicológicas o lo que sea para desempeñar un concreto puesto de trabajo, y otra cuestión es la situación en la que nos encontramos ahora mismo, que es una trabajadora que necesita la adaptación permanente del puesto de trabajo. Entonces, una cosa es no ser apta para el puesto de trabajo y otra cosa es que seas apta pero con limitaciones y que entonces tengan que adaptarte de alguna manera tu puesto de trabajo. Entendemos precisamente que la discriminación se produce en el momento en el que la empresa es consciente de que esa adaptación es permanente, que no es una adaptación temporal, sino que aunque la trabajadora ha mejorado en su situación clínica por la medicación, aunque ya ponían los informes, ¿no?, que te llevaba más de 18 meses sin tener ningún tipo de ataque de epilepsia y demás, aunque ha mejorado en su situación clínica, pero no está en condiciones de poder estar sola desempeñando su función. Entonces, ante esa situación, la empresa no quiere invertir el dinero que supone mantener ese puesto de trabajo en esas condiciones y lo que ha decidido es, efectivamente, bajarle la categoría profesional. Sobre esto hay jurisprudencia bastante novedosa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero que en nuestros tribunales nacionales todavía se aplica con bastante reticencia. Es toda esa protección que entrega que le da la normativa comunitaria y la normativa internacional a los trabajadores que presentan algún tipo de diagnóstico de este tipo, ¿vale?, que es, digamos, como permanente, ¿vale?, una enfermedad que, bueno, que de alguna manera pues es que no podemos prever el momento de su curación ni nada de esto. Entonces, sí hay toda una serie de normativa, de directiva comunitaria sobre integración de las personas que padecen algún tipo, pues eso, de minusvalía o de discapacidad, y también a nivel internacional. Esa normativa dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que cuando hay un supuesto como el que estamos hablando, es decir, un supuesto de una trabajadora que precise una adaptación de su puesto de trabajo permanente por una patología que no sabemos qué duración tiene, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ahí se tiene que activar todo un protocolo antidiscriminación que los jueces nacionales tienen que conocer para poder proteger a las personas que se encuentran en esa situación. La sentencia más conocida en este sentido ha sido una sentencia que se llama Dawidi, que es precisamente de un trabajador que también padecía una discapacidad y tenían que adaptar el puesto de trabajo. Y en nuestros tribunales nacionales solamente hay una sentencia que haya aplicado la doctrina de la que estamos hablando del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Es la única que he encontrado que de alguna manera sí se hace eco de esa jurisprudencia y la recoge para blindar a las personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad porque pueden ser más fácilmente discriminados por estas circunstancias. Ahora mismo este caso, pues como decimos, está en fase de recurso. Estamos esperando a ver qué nos dice el Tribunal Superior de Justicia de aquí de Andalucía y ciertamente sí estamos muy convencidos de que es una situación que deberíamos reflexionar bastante porque muchas veces como que se dejan de lado, ¿no?, este tipo de situaciones, como que automáticamente tendemos a pensar, bueno, pues si no puedo hacer este trabajo, pues le cambiamos sus funciones o la ponemos en otro sitio y ya vamos viendo y tal. Y realmente pues sí sería una situación que deberíamos reflexionar, sobre todo también desde una perspectiva social y también desde una perspectiva legal, porque sí es cierto que hay muchas carencias y que es muy fácil enmascarar situaciones discriminatorias detrás de supuestas movilidades funcionales. De hecho, hasta el punto de que efectivamente en la sentencia de instancia que tenemos han considerado que no hay discriminación cuando la trabajadora no puede realizar sus funciones, cuando ni siquiera eso es lo que estábamos planteando. O sea, el objeto del pleito era una persona que necesita una adaptación permanente de su puesto de trabajo. Y si el empresario tiene la carga de soportar esto, que entendemos que sí, porque un trabajador cuando entra en su puesto de trabajo no se deja sus derechos fuera, están dentro de su centro de trabajo. Y esa protección antidiscriminatoria también está blindando a esa trabajadora. Entonces, bueno, de hecho, esto es un poco así fuera del caso, ¿no? Pero cuando estaba hablando con el abogado contrario de este asunto, me planteaba, es que no hay discriminación, es que lo que nos vamos a hacer es estar pagando para tener aquí a tres personas en un sitio donde podía estar uno. Y lo decía como tan normal, ¿sabes? Como diciendo, es que no hay discriminación por esto, es que es una cuestión económica, nada más. Bueno, detrás de esas cuestiones se esconden derechos fundamentales, ¿vale? Entonces, sí estaría bien que lo reflexionásemos. Y ya pues quedo a las preguntas que vosotros queráis hacerme. Bueno, pues deseo mucha suerte con este recurso, ¿no? Que habéis presentado ante esta primera, ¿no? Hasta esta primera decisión y un poco escuchándote me preguntaba si cómo funciona lo de las modificaciones en las condiciones del trabajo, como que el empresario o la empresaria tiene algún tipo de limitación a la hora de realizar una modificación de, ¿no? De cuáles eran tus condiciones laborales. Pues, mira, en principio el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 41 establece cuáles son los motivos por los que se pueden modificar las condiciones de trabajo. Modificar las condiciones de trabajo significa modificar los aspectos esenciales de la relación laboral. Y en este sentido pues hablamos de la jornada de trabajo, del salario, de la distribución de los turnos de trabajo, de la categoría profesional. Son todas esas circunstancias que son las esenciales y las que determinan nuestra prestación de servicio. Hay tres requisitos a la hora de adoptar estas modificaciones. Estamos hablando de modificaciones individuales, una modificación que se le hace del empresario a un trabajador concreto. Y hay tres requisitos, que son la comunicación escrita, expresando la causa. La causa tiene que ser circunstancias técnicas, organizativas, económicas o de producción, ¿vale? Son como causas que tienen que estar bien concretadas. Tiene que concederse un plazo de preaviso de 15 días a la persona afectada y además se tiene que dar traslado de esa comunicación a la representación de los trabajadores. Digamos que estos vendrían a ser los límites legales que tiene el empresario a la hora de adoptar estas modificaciones de las condiciones de trabajo. Y en el caso de que sí que nos modifiquen nuestras condiciones laborales, ¿existe algún plazo en el que se puede impugnar? Y si no lo hacemos en ese plazo, ¿existen consecuencias posteriores? Vale, pues eso sí es bastante importante que lo sepamos, porque cuando a nosotros nos entregan una comunicación escrita de que nos han hecho una modificación, de que nos van a cambiar nuestro puesto de trabajo o cualquier circunstancia de nuestra relación laboral, se nos abre un plazo de 20 días hábiles para reclamar. 20 días hábiles significa que son días sin contar festivos ni fines de semana. Entonces, si hay una comunicación escrita. Si no hay ninguna comunicación escrita y de repente de un día para otro nos dicen de manera verbal, pues te voy a pagar menos de lo que te estaba pagando, o de repente llega una nómina y nos han pagado menos, o de repente nos dicen de forma verbal que nos van a cambiar de puesto de trabajo o de turno horario o lo que sea, el plazo es distinto, el plazo es de un año, ¿vale? Pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta el tema de los plazos, porque muchas veces, y esto lo he visto con mucha frecuencia, de hecho hoy mismo me he encontrado a otra trabajadora con este problema, nos encontramos con que el empresario hace una modificación previa al despido. Entonces, ¿cómo funcionan las modificaciones previas al despido? Normalmente son modificaciones en las que nos bajan la jornada de trabajo con la correspondiente bajada retributiva. ¿Para qué? Para que luego, cuando nos despidan, la indemnización que nos corresponda sea menor. ¿Vale? Entonces, yo tengo una trabajadora, concretamente, que vino el miércoles con una modificación de condiciones de trabajo que le habían puesto de 40 horas, le habían bajado a 16, y le dijeron que desde ese momento en adelante pues que iba a trabajar con 16 horas semanales. Y lo primero que pensé fue, esto es el paso previo a un despido, y hoy ha venido con la carta de despido. La han despedido con efectos de hoy. Entonces, esto es importante porque si nosotros no impugnamos la modificación, nosotros estamos conformes con esas circunstancias laborales. Y muchos trabajadores llegan, les modifican la jornada, están un año entero trabajando con la jornada reducida, aunque en la práctica estén trabajando en la misma jornada real pero que tenían antes, pero están trabajando con una jornada reducida, y cuando llega el momento que le hacen el despido, la indemnización que le corresponde es una indemnización muchísimo más baja, porque a lo mejor le han entregado una comunicación escrita y él no la ha impugnado. ¿Por qué? Porque dicen, claro, pero es que no la iba a impugnar porque me despedían, claro. Pero ahora te despiden con peores condiciones de las que en principio te podrían haber despedido antes. Entonces, es muy importante que sepamos que en el derecho por más razón que tengamos, no solamente importa la razón respecto de los motivos de fondo, sino también las cuestiones de forma. Y el tema de los plazos es muy importante. Entonces, sí tenemos que tener muy en cuenta esto, que si no impugnamos una modificación, la consecuencia es que nosotros estamos conformes con esa modificación. ¿Y qué consecuencias tiene impugnar una modificación de las condiciones de nuestro trabajo a nivel judicial? Vale, hay muchas veces que los trabajadores me plantean, dice, bueno, pero si yo la impugno, entonces yo puedo seguir trabajando con mis 40 horas hasta que salga la sentencia. Entonces tenemos que decir no. O sea, nosotros la ejecutividad de esa decisión empresarial es inmediata, desde el momento en el que no nos lo comunican. Con independencia de la legalidad o ilegalidad de esa medida, nosotros la legalidad o ilegalidad la podemos discutir en el procedimiento judicial, pero no podemos negarnos a acogernos a las nuevas condiciones laborales, porque si no, eso sí sería motivo de despido. Entonces, ahí la ejecutividad tenemos que saber que es inmediata, que nosotros la impugnamos a nivel judicial. Y luego, a nivel judicial, pues nos pueden declarar en la sentencia o bien que está justificada la medida o bien que está injustificada. Si la medida está injustificada, la consecuencia es que nos reponen a nuestras condiciones de trabajo. Yo, por ejemplo, he tenido muchas trabajadoras del sector de ayuda a domicilio, que es un sector muy precarizado y muy parcializado a nivel, me refiero a jornadas parciales, a las que le hacían modificaciones permanentes de jornadas de trabajo, pero de un día para otro, porque le quitaban usuario o le añadían usuario, entonces les bajaban o subían la jornada. Y en esas situaciones, después de haber hecho las impugnaciones, muchas de ellas se han declarado injustificadas. ¿Cuál ha sido la consecuencia de eso? Además de que la han repuesto a sus condiciones de trabajo, luego se puede plantear una reclamación por todo el tiempo que nosotros hemos estado trabajando con una, imaginemos que es una cuestión de jornada, porque es lo que más nos estamos centrando ahora, ¿no? Pero imaginemos que hemos estado trabajando pues con una jornada reducida y nosotros teníamos una jornada completa y se declara que la medida es injustificada. Bueno, pues nos reincorporamos a la jornada completa y hacemos una reclamación de cantidad por todo el periodo que yo he estado cobrando y cotizando a jornada parcial. Y tenía que haber estado a jornada completa porque se declaró después que eso era, digamos, injustificado. Una cuestión importante de este tipo de procedimiento y algo que nunca entenderé, bueno, tienen una modalidad, digamos, de tramitación especial. Esto significa que tienen una tramitación más rápida que otro tipo de procedimiento. Y además, en la jurisdicción social, siempre antes de poner la demanda judicial, nosotros tenemos que hacer una reclamación previa, como un intento de acuerdo. Pues este tipo de procedimiento están exentos de tener que hacer reclamación previa. O sea, que directamente lo que se interpone es la demanda. Hay una cuestión que es muy importante y es que no tenemos opción a recurso. En el caso que os he comentado, he recurrido, pero ahora os matizo por qué. Pero como norma general, las modificaciones de condiciones de trabajo no tienen opción a recurso. Con lo cual, hay muchas situaciones de muchísimas. O sea, es un arma realmente muy fuerte para el empresario, porque a poco que te toque en un juzgado regulero, te puedes encontrar con que no puedes recurrir esa sentencia. Hay matices, ¿vale?, sobre el tema del recurso. Por ejemplo, cuando hay una cuestión de vulneración de derechos fundamentales, siempre cabe opción a recurso, o a veces, en función del perjuicio económico que nos pueda causar la modificación, porque nos bajen la retribución, pues si se puede causar un perjuicio superior a 3.000 euros, también cabe recurso, ¿vale? Pero como norma general, no. Entonces, sí, a nivel judicial, pues sí tenemos que conocer un poco ese panorama. Y en el caso de que esta modificación a nivel judicial sea correcta o válida, ¿nos tenemos que conformar por el hecho de que a nivel judicial no diga que es correcta? Vale, pues si imaginemos que se impugna y nos dicen que la modificación está bien hecha, el trabajador o la trabajadora podría pedir la extinción del contrato de trabajo. ¿Vale? Una extinción, o a lo mejor incluso si no impugna judicialmente, pero lo puede hablar con su empresario y dice, oye, mira, pues yo no estoy conforme con estas condiciones que me has puesto, prefiero marcharme. El problema es que esta extinción del contrato de trabajo a causa de una modificación con la que no estamos de acuerdo, nos da una indemnización, pero una indemnización más baja que la que nos reconoce pues un despido, ¿vale? La indemnización son de 20 días por año. Las del despido, si el despido está mal hecho, son de 33 días por año. Ahora, entonces, pues bueno, tenemos derecho a poder extinguir el contrato de trabajo. Tenemos que saber que no es un derecho total y absoluto, porque ahora los tribunales también son muy flexibles con todo el tema de la situación económica, del desempleo y no sé qué. Parece que tenemos que soportar cualquier trabajo en cualquier tipo de circunstancia, pero entonces no es tan fácil, digamos, extinguir de manera indemnizada, pero en principio, si nosotros somos capaces de acreditar que existe un perjuicio para la persona concreta y demás, sí podríamos solicitar que se declare la extinción de nuestro contrato de trabajo y marcharnos con una indemnización. Jo, pues a mí me surge una pregunta, escuchando lo que estabas contando y bueno, escuchando como las secciones que ha hecho anteriormente, ¿no? Cuando hablamos de temas laborales así en el contexto de trabajo, ¿no? Me viene siempre la pregunta, porque claro, siempre habláis de herramientas que hay, de lucha, de procesos judiciales, de no sé qué, y pienso en el contexto actual, que está tan precarizado, que los contratos son tan temporales, tan cortos, tan, o sea, ¿qué porcentaje, qué gente se puede enfrentar o puede asumir judicializar su lucha, ¿no? Porque, o sea, ¿qué porcentaje de gente acaba despedida después de un proceso así? Pues, a ver, la pregunta que hace es, la verdad es que me encanta que me la haga, porque me encuentro, esa pregunta me la hacen todos los días muchos trabajadores y muchas trabajadoras que no vienen con un despido, pero que vienen con situaciones de este tipo y que, bueno, pues que me dicen, pero entonces, ¿qué hago? Yo le digo, mira, yo a nivel legal ya te he asesorado y te ofrezco esta posibilidad, ya lo que tú puedas hacer. ¿Cuál es el problema fundamental que yo encuentro? Yo encuentro primero que hay una soledad tremenda en los centros de trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras, en las circunstancias en las que están, pues lo poco que tienen no quieren perderlo y es muy difícil conseguir que la gente se organice. Y yo tengo la experiencia de trabajadoras que he tenido organizadas, cuando hablo de organizadas no me refiero a sindicatos en concreto, sino a trabajadoras que en el propio centro de trabajo hayan dicho, oye, pues vamos todas a una contra esta situación concreta, y se han podido hacer todos estos mecanismos de lucha. De hecho, las trabajadoras que comentaba antes del sector de ayuda a domicilio, la verdad es que es un asunto que llevamos ya 2 años con él, de continuas modificaciones, de reducciones de jornada. Bueno, han llegado a tenerla incluso trabajando 2 horas al día. Una barbaridad. Y han ido impugnando modificaciones, impugnando los despidos que han hecho. Al final han tenido que readmitir a todas las trabajadoras a las que habían despedido. Son un grupo de trabajadoras, que son 9 trabajadoras o así, y han tenido que readmitir a las trabajadoras que habían despedido, reponerlas en las condiciones laborales, porque a todas les hacían modificaciones de jornada y demás. ¿Esa es una experiencia, digamos, común? No. ¿Por qué? Pues la diferencia básicamente es que en ese sitio en concreto estaban juntas y en otros lugares pues están, pues eso, un trabajador dependiente solo, una trabajadora sola de auxiliar administrativa, un camarero que en el centro de trabajo, a poco que hable mal del encargado, del jefe, va a la calle y demás. Eso por un lado. Luego, a nivel judicial, hay mucha gente que viene preguntándome todo el rato el tema de las costas. ¿Y cuánto me va a costar? ¿Y si pierdo, cuánto me va a costar? Y siempre lo digo, a nivel judicial, en la jurisdicción social, no hay costas para el trabajador. Entonces, litigar, más allá de lo que le tengas que pagar al profesional concreto que te esté asistiendo, no cuesta nada, ¿vale? Entiendo que el problema de fondo es que mucha gente pues se encuentra en una situación en la que dice, pues que no, ¿para qué me voy a enfrentar a esto? Y bueno, y casos de gente que no se ha enfrentado y que ha venido luego con el despido sin haber impugnado la modificación, o que ha venido luego y me ha dicho, mira, es que me han despedido, me han dado una indemnización, pero no me han contado todo el tiempo que yo llevo trabajando, y le mira la vida laboral y resulta que es que le han dado de baja un montón de veces y le han cortado la antigüedad. Situaciones de ese tipo, pues nos la encontramos así. Cuando llega al final, el momento en el que se termina la relación laboral, muchas personas se arrepienten de no haber defendido sus derechos laborales dentro de su centro de trabajo, porque a veces pensamos que esa situación es temporal o transitoria, porque nosotros estamos estudiando y nos vamos a dedicar a otra cosa, o porque es concretamente un problema de ese lugar y que en otro sitio se trabaja de maravilla. Y luego somos conscientes de que no, de que es una situación generalizada y que en todos los sitios van a intentar, con perdón de la palabra, putearnos lo máximo que puedan, pagarnos lo menos que puedan y tenernos las menos horas contratadas y trabajando las jornadas más altas posibles. Entonces me encuentro mucha gente que al final, cuando llega el momento del despido, yo la he atendido y le he dicho, pues tienes que hacer esto, si no haces esto te va a pasar lo otro, no sé qué. Y es como que tú vas viendo como una muerte anunciada, ¿no? Tú vas viendo a nivel judicial diciendo, van a ir por aquí, van a llegar aquí y van a llegar hasta aquí. Y se lo está intentando explicar, pero es como, pero es que no, entonces, ¿qué hago? Porque es que entonces me van a echar. Y claro, el problema de se me van a echar es que estás solo. Que esa persona está sola, que no tiene asistencia. Las compas de la plaza de mi pueblo, que también hablan sobre temas de, bueno, de sindicalismo, justo en el último programa hablaban de este tema, ¿no? De la soledad. Ya hablaban del acoso laboral y hablaban de la soledad, ¿no? Que el principal problema que se encuentran a la hora de enfrentar el acoso laboral era la soledad, ¿no? Que realmente es otra de las características del panorama laboral de hoy en día, ¿no? Sí. Que al final, como hay esa movilidad, esos contratos tan cortos, tan precarios, que hoy trabaja aquí, pero mañana trabaja allí, pero claro, pues no da tiempo tiempo, no es como antes, ¿no? No da tiempo a hacer piña con tus compañeros y compañeras, no da tiempo a tener compañeras en realidad, ¿no? Sino que es gente que conoces pero muy fugaz y mañana estás con otra gente y pasado con otra, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil, ¿no?, hacer ese colectivo. Y además, ¿no?, compartiendo por un reparto de la miseria casi, porque claro, como estamos con salarios tan bajos, pues a ver si te pisoteo y así me ponen a mí de encargada o me amplían a mí la jornada y te la bajan a ti. Esas situaciones también son muy dolorosas. Bueno, en cualquier caso, joder, súper. A mí ya te digo, como son cosas que me generan conflicto por mi propia experiencia laboral, que es precaria a morir, vamos, pero me encanta saber que, o sea, que hay todas estas herramientas, ¿no? Y que hay gente que confía. Y aparte, claro, yo también vengo como un poco de una cierta desconfianza en el sistema judicial, ¿no? Claro. Como que también escuchar a gente que trabajáis ahí y que lo manejáis, ¿no?, me da como cierta tranquilidad de decir, bueno, hay gente que nos puede ayudar, ¿no? Claro, pues yo sí quería puntualizar con eso una cosa, y es que yo en concreto, que estoy militando, y muchas otras compañeras que también militan, muchas veces nos preocupamos mucho, pues, por eso, por ir a parar un desahucio, por ir a parar un despido, por ir a manifestarnos por una situación injusta en un centro de trabajo, lo que sea. Y yo misma he estado repartiendo esta vía en el Nevada, a mí me han identificado en el Nevada, he estado parando desahucio y demás, y me he encontrado en esas situaciones. Pero luego yo misma, cuando me pongo delante del espejo y me miro y digo, ¿y yo esto por qué lo estoy haciendo?, también estoy hablando concretamente de mí, pero creo que es una situación generalizada de muchos militantes. Tenemos que mirarnos nosotros mismos y ver en qué condiciones nosotros nos estamos organizando o estamos tratando de organizar a otra gente. Porque hay en las asambleas, por ejemplo, que yo estoy de trabajo, pues digo, pues bueno, sí, estamos aquí buscando trabajadores, pero también podríamos pensar en qué situaciones precarias estamos nosotros y pensar a lo mejor, pues bueno, antes de ponerme a organizar a otra gente, igual tengo yo que resolver lo mío. Entonces eso sí me parece importante, que por lo menos los militantes que estamos ahí un poco con una cierta conciencia un poquito más de eso, de esas situaciones de explotación y demás, pues que tengamos también la capacidad de organizarnos, pero para resolver nuestros propios conflictos y no estar ahí soportando la precariedad y demás. Muy bien, pues muchas gracias por todo el curro, la verdad. Gracias a vosotras. De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres. Y estamos de nuevo con Noé y acabamos de escuchar a Liz hablándonos sobre derecho laboral y diversidad funcional y sobre cómo afectan las modificaciones laborales en nuestro trabajo y sobre todo esto que nos ha rescatado, Noé. Bueno, en este tema que me inspira especialmente angustia, todo lo que sea cómo te tratan en los trabajos, sí, especialmente, bueno, ya, cómo tratan a personas con dolencias diagnosticadas, cómo va cambiando toda la normativa, cómo tanto la violencia institucional como empresarial hacia la gente, que obviamente acaba siendo mucho más en contra de las mujeres, es que me da tanta angustia que, bueno, me he tirado por una canción prácticamente instrumental, que es como Pozo Oscuro, me he tirado por el Cruz, que Laura va a estar muy contenta. Sí, que te la escucho seguro. Y vamos a escuchar una canción de otra banda de gente majísima a la que me encantan, a la que admiro y quiero, que es Ansia, de Barcelona. Y la canción que vamos a escuchar es, lo único que dice de letra es, no podrán con nosotros, con nosotras, con nosotres. Y eso, a pesar de ser como súper angustiosa, pues como debe ser el Cruz, ¿no?, como muy pozo negro, a mí no sé por qué, y a mucha gente entiendo, es como que me transporta a un momento de tranquilidad y de como un bálsamo que me calma, ¿no? Y como que te recupera, como que te recompone el Cruz. Y entonces Manifiesto es de la última grabación de estudio que tienen, que era del año pasado, es del 2018, que era un disco compartido con otras tres bandas de Cruz, que, bueno, el título del disco compartido es ACAB, como las siglas estas de All Cats Are Beautiful, porque lo de la policía de los bastardos me parece súper machista, pero no con C, sino con K, porque es en las siglas de cada una de las cuatro bandas, ¿no? Pues Ansia, el K era de otra de las cuatro bandas que conforman este disco compartido. Y nada, Ansia, además de esta grabación, pues tienen también otro EP compartido con una banda francesa que se llama Boom, como los Doom pero con B, con el mismo logo de los Doom pero con B, que también estuve de gira con ellos por 2016, por Europa, y vinieron. Y bueno, tienen también su LP, que es de Hielo, con ese mismo año, 2016, que ya de 11 canciones. Y antes tenían una maqueta de un par de años anteriores, un año anterior. Y ahora mismo están preparando temitas justo para un LP nuevo, así que guay. Y nada, son gente majísima que, pues eso, que también interrelacionan muchas luchas en su temática. Y bueno, empezaron porque el guitarrista que Bosco, que toca en millones de bandas y varios instrumentos, pues tocando con Usmo, coincidió con las hermanas Yoli y Silvia, que son sisters, en un bolo y tal, y crearon Ansia, que ya desde entonces han sido como trío inseparable, que también las tres gestionan Ojalá Me Muera Records, que es un sello de una disqui que lleva ya más de 10 años, y nada, y se puso pues Yoli como bajista, Bosco a la guitarra y bueno, Silvia con la batería, que ya desde el 2000 ella estaba, antes era guitarrista, desde el 2000 ya empezó como batera, que le tiró por ahí, y bueno, ha sido batería de un montón de bandas muy pro, porque es que es muy pro la tía, es que es un regalo ver a Silvia tocar. Y bueno, están en bandas de rock como de Lizards, y luego de punk como Aspersores. Cuando empezaron aquí con Ansia, con esta, ella estaba en este momento en Drama, con gente maravillosísima también. Por ejemplo, Elena de Bortujay. Bueno, y nada, y entre otras actividades que comparten, que además del sello y tal, pues también tocan en otros grupos juntos. Por ejemplo, Bosco y Yoli han tenido Caos Barcelona, ahora tienen otro, bueno, que están siempre juntos ahí conspirando y haciendo cosas malignas. Y nada, ellas dos eran unas de las organizadoras del Censurol, o sea, nada, ¿no? El festi este de Barcelona, que llevaba desde 2009 o por ahí, y hace un par de años ya se dejó de hacer, que era un festival feminista, que llevaban bandas que tuvieran alguna mujer en la formación, pues banda de punk, de hardcore, en Barcelona. Y, en fin, bueno, acaban de participar Ansia, precisamente, este fin de semana, en la fiesta previa para recaudar pasta para hacer el festival este de Castellón feminista, el Tremenda Femfest. ¿Os suena? Sí. Bueno, yo no, pero lo he visto anunciar, de hecho. Claro, pues sí, va a ser, el festi en sí va a ser el sábado 29 de este mes de junio, sí. Con Eni. Pero en la fiesta previa a la actuación estelar de Ansia, que me enteré tarde, era como yo quiero ir, pero no, tenía que estar igual. Bueno, pues vamos a escuchar la canción Manifiesto, que tiene cuatro palabras solo. Bueno, pues te aprovechamos para agradecerte, como siempre, que hayas estado con nosotras, Noé, haciendo esta selección musical. Te agradecemos desde este programa a todos los programas que te has colaborado, que en esta temporada han sido unos cuantos. Y nada, y os dejamos disfrutando de este tema de Ansia, que como nos decía Noé, esperamos que nos haga así un poquito de bálsamo para todas estas injusticias laborales que se cometen. programa de la semana. Arañas de Marte. Pues esto que estamos escuchando, este pedazo de tema, es la sintonía del programa de la semana de esta ocasión, que se llama Arañas de Marte, y al otro lado del teléfono tenemos ya a Iñaki, uno de sus responsables. Muy buenas, Iñaki, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la llamada. Nada, a ti, pues la verdad es que teníamos muchas ganas de traer vuestro programa aquí. Bueno, lo primero de todo decirte que normalmente hacemos entrevistas o reseñamos programas que nos llaman la atención por una u otro motivo. Y la verdad es que desde que descubrimos vuestra propuesta, Arañas de Marte, nos llamó un montón la atención porque sois un programa que se nota que sois unos melómanos impepinables y hacéis música, o sea, pincháis un montón de música súper ecléctica, que no os casáis con ningún estilo, que la curiosidad es lo que os mueve a abordar temas. ¿Nos puedes explicar con tus palabras cómo defines esta propuesta radiofónica que lleváis a cabo? Pues sí, mira, yo creo que tú lo has dicho muy bien cuando comentas un poquito eso, ¿no? Que intentamos ser bastante eclécticos. Nosotros, mira, cuando empezamos con el programa, nos dijeron aquí en la radio, ¿no? Bueno, nuestra radio es una radio libre, la 97 RTA, y bueno, pues decidimos en asamblea y tal, ¿no? Pero nos contaron, oye, joder, pues no sé, definir el programa de alguna manera. Y dijimos, bueno, pues esto es un programa de músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes, ¿no? Y nos hemos quedado un poco con esa frase, y eso un poco define ese eclecticismo, ¿no? Pues que a veces es un poco loco, ¿no? Porque pasamos del pop al rock, del rock al punk, del punk al folk, del folk a la música clásica, pero no sé, al final es nuestra forma también de ver el asunto de la música, ¿no? Y un poco como decías antes, no sé si definirnos como melómanos, pero sí que así de yo a veces hacemos bromas, ¿no? Mi compañero que hace el programa conmigo, porque decimos que perdimos mucho tiempo con 14, 15 años, perdimos mucho tiempo leyendo los títulos de los créditos de los discos y mirando las portadas y así, ¿no? En vez de hacer otras cosas. Pero bueno, oye, pues cada uno tiene su pedrada. Y que luego tiene sus salidas, porque es muy de agradecer que seáis unos frikis musicales para que otros lo disfrutemos indirectamente. Bueno, nosotros encantados de que haya gente a la que le guste el programa, que al final, pues además de que nosotros, pues obviamente, pues nos lo pasamos muy bien haciéndolo, pues no, hombre, siempre te gusta, por supuesto, que haya, ¿no?, pues personas al otro lado a las que les pueda, pues muchas veces a recordar cosas y otras veces pues que ayude un poquito a descubrir a lo mejor temas o grupos que no tenían el radar, ¿no? O a veces cuando hacemos entrevistas nosotros, pues nos descubren un montón de cosas que no conocemos, ¿no? Sí, que se aprende mucho haciendo radio, no solo sí, escuchándola. Y tanto que se aprende. ¿Vosotros teníais algún precedente radiofónico, algún proyecto anterior o pues vuestra la primera? Es que, no, es nuestra primera, la verdad es que ha sido nuestra primera experiencia, vamos, en la radio. No habíamos participado nunca haciendo un programa ni nada, o sea, quiero decir, nosotros partimos de cero, ¿eh? O sea, cuando nos metimos allí delante y empezamos a mirar allí los equipos y todo, fue como, hombre, obviamente nos explicaron, nos enseñaron y luego fuimos aprendiendo, ¿no? Pero fue, pues eso, meternos allí y decir, venga, aquí, a pilotar todo esto, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y un poco, pues también, ya sabes cómo funcionan un poco las radios libres, es decir, que no es que tengamos a nuestra disposición precisamente una persona, un técnico, ¿no? Sino que lo hacemos, pues bueno, lo hacemos todos nosotros, claro. Y otra cosa a valorar muy positivamente vuestro programa es que mantenéis la periodicidad pase lo que pase. Bueno, supongo que quizá habéis tenido vuestros más y vuestros menos, pero se nota un montón que estáis ahí siempre vuestro programa de una hora, siempre dispuesto. Y eso que ahora mismo estás tú solo, ¿no? Porque en la distancia tu compañero Asier, ¿no? Y aún así sí, lo curráis. Estamos haciendo el programa un poco en precario. Estamos usando el Skype para comunicarnos entre nosotros. Y después, bueno, grabamos con el Audacity y tal, pero lo hacemos, pues eso, nos comunicamos a través del Skype. Y bueno, quizás, bueno, nosotros al menos sí notamos, ¿no? Que igual los programas, desde que Asier está en Chiapas trabajando ahora ahí en México, y sí que notamos que a lo mejor falta la inmediatez que teníamos antes y tal, pero bueno, ahí vamos hasta que vuelva, hasta que regrese, ahí vamos intentando pues llevarlo con la mayor dignidad posible. Pero sí, no faltamos a la cita, solamente paramos en verano, que bueno, casi todos los programas de la radio nos tomamos un descanso, normalmente suele ser julio y agosto, o agosto y un trozo de julio, pero bueno, estamos ahí, ya te digo, al pie del cañón. Sí, además porque lo he dicho, porque sinceramente no se nota, y porque bueno, lo mencionasteis vosotros en el programa, pero la verdad que os habéis apañado muy bien el solucionar que no estéis juntos, porque la verdad que ni te das cuenta si no te dicen nada, que no estáis en el mismo estudio. Tiene un truco, el truco es muy así, y es que estamos, bueno, cada uno graba su pista, o sea, cada uno graba lo que dice con yo desde, en este caso ni siquiera me estoy acercando al estudio mucho últimamente, desde casa, y Asier desde la oficina en la que está con una ONG que está trabajando allí en Chiapas, y luego lo empastamos, o sea, lo colocamos una cosa, y sí, es un poco así como lo estamos haciendo. Pero bueno, oye, pues... Pues sale bueno, genial, también nos gusta un poco, ¿eh? También nos gusta un poco, así eres un mago, también te digo, ¿eh? Para todo el tema de la edición. Se nota. Increíbles. Pues o sea, felicidades para Asier, porque vamos, porque lo hemos dicho aquí, si no, nadie se había dado cuenta. Y bueno, cuéntanos un poco de vuestra radio ahí en Bilbao. ¿Cómo bueno, suponemos que funciona de forma similar a lo que vienen a ser las radios libres y comunitarias, pero si nos quieres contar un poco cómo funciona el proyecto, porque la gente muchas veces no entiende que hagamos radio sin cobrar. Que... Sí, claro. Bueno, pues eso, es una radio libre que funciona efectivamente como casi todas las radios libres. Nosotros tenemos forma de asociación, o sea, nos dimos una forma de asociación para luego funcionar también, pero bueno, no tenemos subvenciones ni nada, ¿eh? Nosotros funcionamos con nuestros socios y socias, o sea, las personas que se asociaron a la radio porque querían pues tener una radio libre en Bilbao, y ahora mismo, bueno, aparte de emitir, por supuesto, por internet y demás, a través del dial del 97.0 de la FM se cogen todo, o sea, en todo lo que es el área de Bilbao y el gran, lo que se llama el Gran Bilbao, o sea, todo lo que hay alrededor, Baracaldo, Santurce, Getxo. Entonces, pues bueno, llegamos bastante. Y en cuanto al funcionamiento, pues es asambleario. Tenemos, ya te digo, tenemos la persona jurídica de asociación, pues como para funcionar para determinados aspectos y tal, pero luego nosotros tomamos las decisiones en asamblea y luego nos vamos dividiendo en comisiones de trabajo, pues según para lo que haya que hacer, o para comisión de socios, comisión de tal, comisión de cual. Tenemos a un chaval que se llama Xavi, que es un técnico brutal, que es el que hace que los ordenadores y que todo lo que hay ahí esté en funcionamiento. Y bueno, pues sí, como todas radios libres, poniendo un poquito cada uno de su parte e intentando ser una radio libre, es decir, una radio comprometida, una radio social que se ocupa de lo que tiene alrededor. Estamos situados en el casco viejo de Bilbao. Y sobre todo pues eso, no dar, muchas veces dar voz a todo aquello pues que no encuentra voz en otro lado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el programa de música, es verdad que nos dedicamos a la música, pero bueno, hubo una época, por ejemplo, cuando, bueno, ahora Borja Sier no está, pero que estuvimos entrevistando, decidimos entrevistar a prácticamente todos los músicos callejeros del casco viejo, ¿no? Toda la gente que se gana la vida pues tocando en la calle. Y, jo, la verdad que fue súper interesante la experiencia. Nos contaron cosas increíbles. Encontramos músicos verdaderamente alucinantes y luego también historias vitales que acompañaban a esa música, muy fuertes, ¿no? Es decir, pues son cosas que la radio libre te permite y que una radio comercial, pues no. O sea, no, porque está sujeta a otras cosas. Pues buscaremos esos programas porque la verdad que te ponen un poco los dientes largos. Y volviendo un poco a vuestra propuesta, antes comentaba que sois muy eclécticos, que lo hacéis, os vais un poco por las ramas para tocar un montón de estilos. Y bueno, comentar un poco que habéis hecho programas, bueno, sois muy dados a hacer programas con segundas partes y terceras partes porque de verdad exprimir los temas súper guay y que son temas muy variopintos porque tenéis programas desde dedicados dedicados al silbido como parte fundamental de la canción, sí, o dedicados a instrumentos así más extraños o menos, como el jamón, pero a un montón de estilos distintos. Si nos puedes profundizar un poco qué se puede encontrar la gente cuando busque vuestros podcasts. Pues mira, en nuestros te puedes encontrar desde entrevistas, ¿no? Pues por ejemplo, esa serie de entrevistas que te comento de músicos de la calle y demás, hasta programas que tienen secciones, ¿no? Porque en principio nosotros también tenemos una serie de secciones más o menos fijas, pero que luego realmente, pues bueno, sí, las usamos de vez en cuando, y de vez en cuando tenemos programas de secciones, pero que en esos programas de secciones, pues bueno, tenemos desde una cosa que se llama Canciones con Coda, que son canciones que parece que acaban pero luego resurgen al final, solos de una nota, que son canciones que tienen solos con una sola nota, hechos con una sola nota, por ejemplo, de guitarra o lo que sea. Tenemos una sección que llamamos A Fondo, que es que cogemos un tema y más o menos lo tratamos. Otro que se llama Hilando Fino, que vamos saltando de un lugar a otro, pues no, nos va llevando pues el guitarrista de no sé quién que tocó con tal y cual, y vamos saltando de grupo en grupo. Y luego, aparte de esos programas con secciones, tenemos los programas temáticos, ¿no? Que son cada vez que se nos ocurre algo, y como se nos ocurren muchas tonterías, pues la verdad es que es eso. Pues lo mismo, tenemos dos programas sobre silbidos, otros dos sobre los límites del rock progresivo, hicimos un montón de programas sobre plagios musicales, yo qué sé. Y luego tenemos muchos sobre temática social también, ¿eh? Porque ya te digo, con Asier ahora lejos es más difícil, pero pues hicimos un programa sobre hicimos varios sobre música y medio ambiente, sobre música y trabajo, sobre música y feminismo, o sea que también buscamos ahí un poco, es decir, que podemos encontrar un poco de todo, hay programas temáticos, programas con secciones y demás. ¿Qué tenéis pensado para los próximos programas, así a modo de adelanto? Pues mira, a modo de adelanto, para la semana que viene, como hemos estado haciendo ahora unos programas sobre las portadas más icónicas de vinilos, o las que más icónicas o más nos gustan a nosotros, ¿no? Pues vamos a hacer una coda, digamos, a estos programas, y vamos a hablar sobre las portadas de vinilo que censuró el franquismo. O sea que ese es el próximo que vamos a hacer. Y después pues tenemos varias ideas. Pues Asier quería hacer uno sobre los grupos y músicas que han influido al grupo Los Planetas, que lo tenéis muy cercano. Sí, sí. Vosotros, porque él es muy fan de Los Planetas, Asier es muy seguidor de ellos. Entonces pues quería hacer también ese programa, él le hace mucha ilusión. Y luego tenemos un montón de cosas por ahí pendientes. Habíamos pensado hacer otro que íbamos a titular Lo Extremo de Cada Género, ¿no? Y es como coger cada género, el pop, el metal, no sé qué, y coger las cosas más extremas de cada uno de los... No sé, se nos ocurren muchas tonterías, la verdad, pero no, bueno. Ideas muy buenas y muy potentes, y desde aquí os animamos a que sigáis dándole tanto y buscando cosas así de retorcidas y de llamativas. Pues bueno, muchas gracias, Iñaki. Vamos a repetir el nombre, que es Arañas de Marte, por si no te has enterado muy bien de qué estamos hablando, el programa de música eclépticas que se hace de la 97 Irratia en Bilbao, en el casco viejo. Y así un poco a modo de despedirnos ya, si nos puedes contar un poco a la gente que nos oye, que se le puede gustar más o menos la radio, que igual nunca se ha planteado hacer radio, como os pasaba a vosotros antes de estos 5 años que lleváis ya haciendo Arañas de Marte, ¿Qué es lo positivo, qué es lo bonito y por qué mola hacer radio de esta forma? Y no sé, palabras de ánimo, por si hay alguien que esté ahí. Sí, sí, sí. Vamos, nosotros animamos a que la gente, y que las cosas se aprenden, que muchas veces la gente se enfrenta al micrófono o a lo que sea y va un poco con el miedo ese tremendo, ¿no? De yo no lo voy a saber hacer, pero se aprende todo en la vida, se aprende. Y si uno tiene ganas de hacerlo y buenas ideas, lo puede hacer. Y luego colaborar en la Radio Libre siempre es una gozada, porque te aporta ese plus, ¿no? Todo ese plus de camaradería, de sacar los problemas adelante, de trabajar sin red y sobre todo, y muy importante, y es que las radios libres hacen cosas que las radios comerciales no pueden hacer. O sea, las radios comerciales no se pueden plantear dedicar, no sé, 3 programas a los silbidos, yo qué sé, durante una hora, no se van a plantear. O no sé, o sea, yo creo que, vamos, yo desde luego animaría a la gente que tenga ideas a que se acerque a sus radios libres, que les acogerán con los brazos abiertos y les ayudarán a tirar para adelante programas. Luego, hombre, todo se aprende, ¿eh? Y se va para adelante, o sea que... Sí, un ejemplo somos aquí también nosotros desde Granada. Igual vamos, que lo... a mí que conste que cuando nos contactasteis y luego miré un poquito lo que hacíais y tal, me parece también una propuesta súper chula, ¿eh? O sea, muy interesante. Muchas gracias. Es mutuo, la verdad. Y nada, muchas gracias por habernos cogido el teléfono, por haberte pasado por estos micros y también muchas gracias y un saludo muy fuerte a tu compañero Asier, que una lástima que no hayamos podido hacer llamadas a dos bandas para hacer esto un poco más rico, sí. pero... No os preocupéis que se lo haré llegar y sobre todo muchas gracias a vosotros por la llamada y por permitirnos explicar de qué va Arañas de Marte. Muy bien, pues nada, nos escucharemos en la distancia y nada, que vaya muy bien y larga vida a vuestro programa. Gracias, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. La pluie d'hiver sur les carreaux frappait ses gouttes d'eau. La pluie d'hiver. Y con esta versión en francés de nuestra sintonía nos vamos despidiendo. Este de Rai número 75 está llegando a su final. Os agradecemos mucho, mucho que hayáis llegado hasta aquí con nosotras, las que estáis al otro lado escuchando, y también a la gente de la Radio Libre que remiten este programa. Esperamos encontrarnos dentro de 15 días en nuestra próxima entrega de Raíz, que os avisamos que es la última de esta temporada. Un abrazo muy fuerte hasta entonces. Pour l'Amérique et il devenait un succès. Partout là-bas, la nuit, le jour, on jouait sa chanson. Dont tous les mots parlaient d'amour, de retour et de pardon. Afin, afin peut-être que celle qu'il aimait l'entende enfin peut-être et lui revienne à jamais. Les orchestres du monde entier sans cesse la jouaient. Et lui, dans son rêve, il voyait des millions de couples danser. Danser sur sa musique dans un rythme infernal. Sur une immense piste sortant d'une boule de cristal. Et c'est alors qu'il aperçut la fille qu'il aimait. Et c'est alors qu'il aperçut la fille qui riait. La pluie d'hiver sur les carreaux, c'est ça ses gouttes d'eau. La pluie d'hiver sur les carreaux, c'est ça son air de banjo. Les doigts posés sur son banjo, le musicien pleurait. Sans voir la porte qui s'ouvrait sur la fille qui revenait.